a veces el tema de los miedos, insisto en eso, porque hay gente que quiere no tenerlos. Es una condición humana natural, que es necesaria para que los valoricemos en su justa medida. Pero a veces el miedo nos supera, nos atrapa, nos tiene encadenados, no nos deja ver, no nos deja aclarar. Y la serenidad hace que vos puedas afrontar ese momento y dar ese paso y avanzar en tus decisiones pequeñas, en tus decisiones medianas y en tus decisiones grandes. Si vos no podés resolver lo que tenés aquí en lo inmediato, obviamente que menos podés resolver cosas importantes o planificar cosas importantes. A veces la planificación pasa por las decisiones que tomaron otros, y a veces pasa por las que tenemos que dejar en manos de otros. A veces tomar una decisión nos ayuda a sentirnos más aliviados, y a veces esa decisión tenemos que permitir que la tomen otros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un médico, vos tenés un problema médico y tenés que decidir si te operás o no, o haces el tratamiento o no. Bueno, poné esto en manos de los profesionales y que ellos sean los que te guíen o que te indiquen en lo que vos tenés que hacer. Y lo mismo con todo en la vida. Cada paso que uno da en la vida lo tiene que dar sereno, lo tiene que dar tranquilo, lo tiene que dar luminoso. Si yo estoy todo el tiempo oscurecido por la angustia, por la vibración baja, o no me ven o me evitan. Cuando uno es un volcán de emociones, con porque la ira, la bronca, el desaliento, son vibraciones bajas, son energías negativas. Nos ocupamos tanto de la envidia, del mal que nos hacen los otros, y a veces somos nosotros que estamos con esa vibración alterada, con esa energía alterada, que nos ponemos o muy nerviosos, agresivos, complicados, o muy angustiados, temerosos, que es la misma cara de la moneda, porque a veces hay personas que son agresivas y complicadas y es del miedo que tienen, ¿no? A veces se defienden como gato panza arriba, está bien dicho, alguna vez algo el mío, que es un peluche que no reacciona a nada, pero alguna vez pusieron un gato panza arriba, medio que salta, medio que no se deja que lo tengas panza arriba, se siente como traicionado, como sin fuerza, y salta como puede. Entonces nosotros a veces en la vida nos sentimos como gato panza arriba, nos sentimos que no tenemos la fuerza, o que nos están doblegando o que nos están obligando. Y resulta que en cada paso que vamos dando en la vida, vamos acompañando, y no podemos ser víctimas, tenemos que ser actores de nuestra vida. ¿Y de qué manera? Yo lo hago pidiéndole ayuda a mis ángeles. Ángel de la serenidad, ven a mí. Simple y sencillo. Ángel de la serenidad, ven a mí. Y si vos querés acompañarlo con un gesto físico, con un gesto de armonía, hay varios. Pero, por ejemplo, abrí tus manos, meté los pulgares sobre las palmas y cerrar los otros cuatro arriba de los pulgares. Ese gesto te da armonía, te armoniza inmediatamente, te aleja del miedo, te aleja de las dificultades que no podés manejar. Entonces vuelvo a repetir, manos abiertas, guardamos el dedo pulgar contra la palma de la mano y cerramos los otros cuatro dedos sobre el pulgar, no enrollamos. Ese gesto es un gesto que en los momentos que estés preocupado, que estés angustiado, que te sientas impotente, que te sientas nervioso, que te sientas sometido, hace que vos recuperes esa armonía, que sientas que el ángel de la serenidad, el de la armonía, el de la fortaleza, mira cuántos ángeles acuden en ese gesto. Uriel, que trae luz y claridad. Ese gesto te ayuda a que tus manos estén conectadas con tu energía vital, que te diga, a ver, recupera la fuerza, recupera la claridad, recupera la serenidad, recupera el dominio de vos mismo. Yo cuando empecé a hacer esto de decirlo, contarles cómo es un mudra por radio, claro, me pensaba si me estaban entendiendo, porque es muy difícil. Sin embargo, me han llegado mensajes hermosos diciendo que cuando van viajando o cuando me van escuchando o cuando repiten el programa grabado en algún momento, lo hacen y que van sintiendo cómo cambian las cosas. Bueno, ¿sabes qué es el gesto sagrado? ¿Qué es el mudra? Es un acto físico que acompaña el acto espiritual. Es un acto físico que se conecta con un sendero más allá de lo espiritual, más allá de la cabeza, quise decir, no de lo espiritual, de lo mental, ahí está. Más allá de lo mental, más allá de lo energético, porque dominás el cuadro completo, ¿no? Tu cabeza, y si lo haces con una sola mano está bien, si lo haces con las dos porque estás con las manos libres está bien, pero lo importante es que lo hagas. Si vos estás en un momento en el que te sentís sin fuerza, con impotencia, con bronca, con angustia, con dolor, acordate, guarda el pulgar, cerralo, y vas a ver cómo esa energía va transmitiendo. No, no me crean a mí, pongan en internet, en Google, mudra para la serenidad, mudra para la armonía, mudra para... y van a ver cómo encuentran gestos sagrados, que los ayudan a ponerse en movimiento. Es una energía extra que estoy invocando, me estoy afirmando en mi serenidad. Y el ángel de la serenidad está presente en mi vida todo el tiempo. Pero le tengo que pedir, me tengo que abrazar a él, tengo que recibir su fuerza y su ayuda. Nosotros, el primer sábado de cada mes, estamos en un encuentro muy intenso con los ángeles, donde se llevan todo el material por escrito y el trabajo realizado, porque todo el taller es una conexión con los ángeles, con los mudras, con las palabras justas, con las invocaciones, pequeñas, cortitas, sencillas, para que las puedas hacer en cualquier lugar. El próximo encuentro lo tenemos ahora el 5 de noviembre, el anteúltimo encuentro, no solamente del año por calendario, sino porque hasta marzo no retomamos los talleres. Entonces son dos meses, de enero y febrero, que no hay encuentros. Sí encontramos el primer sábado de cada mes. Y este primer sábado de cada mes vamos a trabajar mucho con esto. En cada taller aprendés a conectarte con ellos, con el pensamiento, con la palabra y con los gestos. Es completar este acto. Y ahora, hoy, llegó a vos el ángel de la serenidad. Y si te querés serenar, ayúdate, porque a veces no te alcanza con decir ángel de la serenidad, porque estás con la cabeza revuelta. Bueno, dale con el cuerpo, guarda tus pulgares. Y entonces el ángel de la serenidad viene porque le pedís, porque le decís y porque le mostrás que lo querés, contundentemente. Estás en una discusión con alguien, estás en una conversación con alguien, estás en una situación que te saca, entre comillas, guardas el puño, guardas el pulgar, y seguís hablando, sin gesto agresivo hacia el otro, sin que el otro se dé cuenta, sin que haya energías como diciéndole, mira, te voy a dar un tortazo. No, ese es el gesto. El gesto es, yo me protejo, yo armonizo mi mente, mi cuerpo y mi energía. Y ahí la serenidad llega. No es algo que hay que ir a comprar. Hay gente que para serenarse se tiene que tomar una pastilla. Yo no digo que no te tomes la pastilla. Dale, hacelo si querés, no me importa. Cuando más uses estos gestos, cuanto más te conectes con los ángeles, menos dosis vas a tener que tomar, porque la serenidad en pastilla es una cosa, y la serenidad espiritual que sentís, la física y la mental que lográs encontrar cuando estás de la mano de los ángeles, es otra. Obviamente este programa apunta a mejorar tu mente, tu cuerpo y tu energía, acompañando lo que tengas que hacer, no dejando de lado lo que tengas que hacer. Si estás en un tratamiento, ayuda a ese tratamiento para que salgas adelante. Si tenés que encontrar el profesional indicado, te va a ayudar a que lo encuentres, porque estás en la armonía de aceptar. Cuando uno está sereno, acepta lo bueno, sabe distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sabés qué camino es mejor o qué es peor? Si vas por una calle por la que vas todos los días y en ese momento hay una cuadrilla o de NOR o de gas o de lo que fuera rompiendo las veredas, no podés pasar por el mismo lugar. tenés que aprender a improvisar y poder o cruzar la calle o bajás a la calle. Bueno, esto es la vida, es poder ir dando pasos que parecen seguros, pero que van cambiando cada día de nuestra vida. El ángel de la serenidad logra en tu mente, en tu cuerpo y en tu energía eso. Armonía, serenidad, poder pensar antes de contestar, poder tomarse ese espacio para poder decir, déjamelo pensar, voy a ver, ¿sí? Tomar ese espacio para decir, este es el tiempo de sí o no, este es el tiempo de te doy o te pido, este es el tiempo de acepto y doy gracias por lo que tengo. Estamos tan obsesionados en la búsqueda de lo que no tenemos o de lo que perdemos, que no nos damos cuenta de todo lo otro, de todo lo que sí podemos hacer, de lo que sí tenemos y hacia dónde podemos llegar. El camino es hacia adelante siempre. Aunque vuelvas para atrás, aunque vayas al lugar donde naciste, aunque vayas al lugar donde ya, que vuelvas al lugar que te gusta ir, aunque hagas siempre los mismos caminos, vas hacia adelante, porque vas creciendo y vas proyectando. Y con el ángel de la serenidad sucede eso. Sereno, tranquilo, en armonía, soy el dueño de mi vida. Estoy en conexión con los seres de luz. Estoy en conexión con los ángeles creados por Dios para que yo pueda, como ser humano, tener mi guía en la tierra, para que yo pueda caminar por el camino luminoso. Esto es acompañarlo con mudras, acompañarlo con palabras. Y a veces nos enredamos, ¿eh? Cuando estás en momentos de mucha dificultad y de mucho nervio y de mucha preocupación, por ahí se enredan las palabras, o por ahí las oraciones no te las acordás, o por ahí estás choqueado. Bueno, ese es el momento en que lo que tiene que prevalecer es tu conexión con los ángeles. Y ahí es donde vos tenés que acudir al rescate. ¿Y cómo lo haces? Simplemente, tenés miedo, estás desprotegido, Arcángel Miguel, protégeme. Estás angustiado, nervioso, Ángel de la Serenidad, ven a mí. Estás muy desarmonizado, sentís que no das pie con bola, que el día se te cumplió, se te desarmó, Arcángel Jehofiel, poné mi paraíso en orden. Y así, pequeñas frases. Podés hacer todas, ¿eh? Podés hacer una, Arcángel Rafael, te sentís mal, te duele algo. Arcángel Rafael, saname. Y luego, estate atento y da gracias. O sea, cuando vas sintiendo el alivio a lo que sea, al miedo, a la preocupación, al dolor, ¿cuál es tu otra conexión? Es gracias, Arcángel Rafael, gracias. No es casualidad. Mucha gente me dice, ¿vos sabés que yo hago lo que vos me decís? Y después me siento mejor y digo, qué bárbaro, mira vos. Y digo, ¿cómo qué bárbaro? ¿Diste las gracias? Dale gracias. Él no las necesita, pero vos las necesitas. ¿Sabes por qué vos las necesitas? Porque cada vez que vos le das gracias a tus ángeles, estás reconociendo, recibí tu ayuda. Entonces, más que darle gracias a esa energía divina y amorosa que no la necesita, vos estás haciendo un acto de decir, ah, mira, recibí, buenísimo, gracias, puedo dar, puedo pedir y puedo mandar. Y lo mismo nos pasa cuando vemos a una persona a nuestro alrededor que está desarmonizada. No hace falta irte, esconderte en un rincón a rezar por ella. Mientras estás hablando, pedile al ángel de la serenidad que la serene, al de la sanación que la sane, y después completás con lo que sepas hacer. Es tan simple y sencillo como eso. No compliquemos las cosas. Las cosas más simples y más sencillas son las que mejor efecto tienen sobre nosotros. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que aquí llegaron, ¿eh? Que nos vienen, a, como siempre, que nos llaman y aquí reciben. Los ángeles y los mensajes son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en las librerías. Tenés que llamarnos al 4789-9014 para conseguirlo. No está en librerías, no salgas a buscarlo. Es un libro donde allí están los ángeles y los mensajes. Abrís y recibís un ángel, abrís y recibís un mensaje.

la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nos encontramos, Dios mediante, aquí en AM830 el próximo jueves a las 11:30, después de la doctora Elba Garber, ella comienza a las 11 y yo los acompaño hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Cristina del Solar y cada martes y jueves, desde hace ya casi 15 años, estamos acompañándolos. En mi caso, llevándoles un ángel y sus mensajes. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Chao. Salud crecerá y cualquier